Paco, ¿podemos ir a Viva Fiesta por el disfraz de carnaval? ¿De Viva Fiesta? Podemos traernos el disfraz, podemos traernos la peluca, podemos traernos la máscara. Y con tu compra, pide el sobre en blanco. Pablo, oye, Paco, deja ya el Podemos y vamos a ir de una vez a Viva Fiesta, o también lo vamos a someter a decisión popular. Viva Fiesta, en Alcalá de Guadaira, detrás del Eroski, junto a Pirotecnia Los Niños y en vivafiesta.es.